Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. Palabras inspiradas. Para nosotros hoy, Primera de Juan es muy necesario, porque se están promoviendo toda suerte de ideas falsas. Juan llama a sus oyentes y a nosotros a no creer a cualquiera y no aceptar nuevas doctrinas sin analizarlas críticamente, sino a probar si son enseñanzas verdaderamente bíblicas o no. Se necesita discernimiento para distinguir la verdad del error. De acuerdo con Juan, el cristianismo auténtico tiene estas características. Primera, la creencia en Jesús como el Hijo de Dios, quien vino en carne. Segunda, la observancia de los mandamientos de Dios. Y tercera, el amor hacia Dios y hacia los demás. Juan quiere poner un fundamento sólido y ayudar a sus oyentes a tener la seguridad de la salvación por medio de la fe en Jesucristo, como lo proclaman las Escrituras. A través del texto. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Encuentros con la Biblia. La verdad es que estos encuentros, estas citas que nos damos programa tras programa, nos resultan muy placenteros y la verdad es que de formación también, porque aprendemos y estudiamos el texto bíblico. Lo hacemos siempre, como es habitual, con el pastor Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? Pues un placer de nuevo, Antonio, como siempre, estar aquí con nuestros oyentes, que sabemos que nos escuchan y que les gusta. Sí, la verdad es que nos esperan todos los días, todos los días que hacemos el programa. Recordar a nuestros queridos amigos, y siempre lo hacemos por aquellos que se nos integran, digamos, que se incluyen dentro de nuestros habituales ya seguidores de Encuentros con la Biblia, que estamos ya en la fase final de esta serie que nosotros denominamos Amadas y llenas de amor, las Epístolas de Juan. Hoy en nuestro programa número 11. Sabéis que todas nuestras series tienen 13 programas y que el título del programa de hoy le hemos denominado Temas importantes de la Epístola de Primera de Juan, porque va a ser una especie de recopilación, ¿no?, de todo lo que hemos hablado hasta ahora en estos últimos 10 temas. Sí, efectivamente. Hemos diseñado para que tengamos un programa en puente con las dos siguientes epístolas, que son muy, muy cortitas. Muy bien. Entonces, el tema de hoy está destinado a rescatar de los otros programas los temas importantes, los temas que han sido el eje del pensamiento de lo que Juan ha escrito. Muy bien, todos nuestros programas, como ya sabrán, tienen nuestra identidad, tienen una identidad que hoy la hemos basado en 1 Juan 3:2, ¿no es así? Que dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que el desarrollo de estos 10 últimos temas de la Epístola de Juan nos ha servido mucho para conocer aspectos fundamentales del personaje de Jesús, vistos desde la pluma, digamos, de Juan, que las escribió en una situación complicada. Sí, además yo no creo que las Epístolas de Juan sean de esa parte de la literatura bíblica que más conocimiento se tiene, que más se haya estudiado, no lo creo. Es decir, están ahí un poco escondidas. A los cristianos les gusta mucho Romanos, les gusta el Apocalipsis en una parte, pero las epístolas de Juan no son de las más conocidas. De hecho, tengo que reconocer que yo, preparando el programa, he aprendido muchas cosas que no sabía que estaban ubicadas dentro de esta epístola. Bueno, eso nos ha ocurrido a todos, también escuchando el programa, lógicamente, y así lo deseamos. Y por eso mismo aconsejamos en todos los programas que aquellos oyentes que nos están escuchando tengan su texto bíblico en mano, porque hoy no vamos a hacer una lectura seguida de un mismo capítulo, sino que vamos a un poco recopilar esos aspectos fundamentales. En cierto modo sería un resumen de la teología de la carta, en los 5 puntos del itinerario en los cuales estructuramos siempre nuestro programa. Si te parece, empezamos por el primero, tema importante que se encuentra en 1 Juan capítulo 2, versículos 22 y 23. Versículos 22 y 23 El texto nos dice así, si recordamos, porque ya se leyó en su momento, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El primer punto de nuestro itinerario es hablar de la relación del ser encarnado con su origen divino. Ya mostramos, ya hablábamos que tenemos que tener en cuenta que en la existencia eterna de la segunda persona de la Deidad hay tres momentos muy marcados, marcados por la encarnación. Hay un momento que es antes, hay un momento que es durante y un momento que es posterior. Esos tres momentos de la existencia eterna de la segunda persona de la Deidad lo relaciona en todo momento con el Padre. Y eso es lo que Juan ha querido mostrar reiteradamente, porque si recordáis, queridos oyentes, si recordamos, salpica casi cada porción del libro la idea de que Jesús es el Hijo de Dios, como ya hemos dicho, seguramente por una gran necesidad de aquel momento. El segundo punto de nuestro itinerario tiene que ver con la congregación, con la eclesía, con la iglesia, y es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y el texto dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La palabra iglesia no aparece en la epístola de Primera de Juan, sí aparecerá en la segunda, pero está implícita en todo lo que es el desarrollo de su temática. Es decir, Juan está diciendo, de alguna manera, los problemas que hay sobre la personalidad del Hijo de Dios están creando problemas dentro de la comunidad a la cual dirige el libro, sea la que sea, porque ya dijimos al principio que no podíamos identificar quién era el destinatario directo, y esa situación de la espera, lo que produce que Jesús no haya vuelto todavía, ese problema que se está planteando requiere un fortalecimiento de las relaciones dentro de la propia comunidad. Y aunque no aparece, como digo, la palabra iglesia, sí que va dirigida a una comunidad religiosa, y Juan les dice directamente pues lo que acabas de leer: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, es decir, sigue insistiendo en esa idea: todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, la relación dentro de la comunidad religiosa es algo que no se ha explotado excesivamente a lo largo de la historia del cristianismo, porque las personas iban a la comunidad religiosa simplemente a actos litúrgicos y volvían como dos vidas separadas. Sin embargo, el cristianismo primitivo no nace en un contexto de iglesia de este tipo, sino nace de individuos hacia la colectividad. Entonces, si los problemas teológicos les están enfrentando, lógicamente las relaciones interpersonales se tuvieron que ver afectadas de alguna u otra manera. El tercer punto de nuestro itinerario tiene que ver con el gran objetivo de la encarnación, la salvación. Primera de Juan 1:9. Y el texto dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. La gran seguridad que se extrae de la encarnación es el perdón de los pecados. Hemos dicho ya en alguna serie y en algún momento también de esta que la Biblia se preocupa muy poco de lo que pasa después de la muerte. Se preocupa casi todo el tiempo del problema de la solución del pecado. Ese es uno de los vestigios más claros que hay de las religiones verdaderas a las religiones falsas. Es decir, si tú tienes resuelto el problema del pecado, tienes resuelto el problema de la eternidad. Tienes resuelto el problema de la vida eterna. Si no resuelves el pecado, la vida eterna no está resuelta, no está. Entonces, la idea fundamental que el texto nos aporta, tal y como hemos leído, es que tenemos la seguridad que a través de la confesión del pecado tenemos, como hemos leído, el perdón de nuestros pecados. Y por lo tanto, la limpieza de toda iniquidad, de todo problema. Esa es una de las grandes seguridades que Juan nos ha ido pues planteando a lo largo del libro. El siguiente punto tiene que ver con la persona que ya es creyente, me refiero al siguiente punto, y es Primera de Juan 1.7. Primera de Juan 1.7, y el texto dice así: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí la idea que queremos resaltar es la de andar en, o andar hacia. Uh-huh. En el Antiguo Testamento, sobre todo, más que en el Nuevo, aunque los autores del Nuevo siguen siendo hebreos, la vida cristiana la representan casi siempre andando un camino. De hecho, una de las grandes aportaciones de la Biblia es esa idea de que el cristiano va andando, por ejemplo, de Noé, de Abraham, de los grandes personas, se dice que andaron con Dios, que Dios les marcó un camino y siguieron ese camino. Esa es un poco la idea. Entonces, la conducta cristiana está basada sobre todo en andar un camino o andar una experiencia junto a Dios. Eso es lo que Juan también nos ha dicho aquí. El siguiente tema, ese gran tema, es lo que es verdad o lo que no es. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. 4. El texto dice: el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Es un poco la gran controversia uh-huh. histórica del cristianismo, es decir, lo que es verdad o no es verdad. Lo que está bien o lo que no está bien. Aquí de nuevo voy a hablar de un tema fundamental, uh-huh. fundamental en la Biblia, que es: una vez que yo soy hijo de Dios, una vez que pertenezco a su iglesia, eso lo ampliaremos un poquito más en pocas palabras, ¿cuál es la vida que el creyente tiene que llevar? ¿Puede, por haber aceptado a Jesús, seguir viviendo como si no pasara nada? Es decir, ¿podemos concebir que un cristiano sea un asesino o sea un maltratador? Son ideas que no entran dentro de la lógica cristiana. Por eso, Juan nos dice que el verdadero creyente uh-huh. es el que guarda, también se puede traducir por el que atesora sus mandamientos. Es decir, el que aplica, por decirlo de alguna manera práctica, a su vida diaria el carácter que impregna ser cristiano y seguir a Jesús. Esa es un poco la idea que la hemos desarrollado en larga en otros temas, en otros sí, programas desde luego. Anteriores. Muy bien, pues hasta aquí nuestro itinerario propuesto en el día para hoy. Vamos a hacer, como siempre, una pequeña pausa musical, simplemente escuchar unas notas que pueden ser que nos ayuden en algunos casos, si así lo desea, y así invitamos a que se haga una relectura un poco de estos versículos, de estos capítulos también, esta epístola tan breve también por parte de Juan y que hemos desarrollado a lo largo de estos últimos 11 temas. Vamos a volver en unos segundos y en nuestro último apartado, en pocas palabras, haremos como siempre una recopilación de algunas ideas fundamentales del tema de hoy. Volvemos ahora mismo. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. en pocas palabras. Bueno, Pablo, de nuevo estamos aquí. La verdad es que recordar algunos de los temas que ya hemos desarrollado más profundamente en algunos capítulos nos hacen tal vez consolidar o afianzar algunas ideas muy importantes. De lo último que has dicho, hay un versículo que me ha llamado mucho la atención, que hace referencia al hecho, textualmente ahora no lo tengo presente el versículo, pero que hace referencia que aquellos que conocen a Jesús tienen que guardar sus mandamientos, y aquellos que pecan, ¿no?, más o menos decían, pues es que no lo conocen. Sí, no, incluso Jesús dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, no es extraño en la Biblia encontrar el término amor junto a la ley de Dios, porque finalmente la propia ley en sí mismo es un acto de amor de Dios hacia nosotros. Claro. Es decir, ¿cómo sé yo lo que está bien o lo que está mal? Mi conciencia no me vale, la naturaleza no me vale, el entorno donde yo estoy no me vale, la cultura tampoco. Es decir, la ley de Dios es un regalo explícito de Dios, pero me gustaría, ya que has planteado, y podemos empezar por el final. No hay ningún problema. Es decir, ya que has planteado el tema, me gustaría recordar algo que no por insistir se va a desgastar. Yeah. ¿Qué quiero decir? Si nosotros no entendemos al Dios de la ley, no entenderemos nunca el valor de la ley. Nunca. O de los mandamientos. Nunca. Porque si yo miro ese código moral de Dios a través de mis concepciones punibles de la ley, casi me dan ganas de salir corriendo. Yeah. ¿Por qué? Porque la ley de los seres humanos cambia, evoluciona, lo que hoy está bien, mañana no está bien. A veces vemos cómo se legisla en función a grupo de presión. Ese es un con poco... intereses, con intereses. Sí. Sin embargo, la ley de Dios, el único motivo, tal y como nos muestra Éxodo capítulo 19 y 20, el único motivo es hacer verdaderamente libre al ser humano. Porque su tendencia natural es a lo contrario de lo que aparece escrito en la ley. Lo hemos dicho anterior en el programa, que es inconcebible un cristiano ladrón, una persona cristiana que sea un homicida. Es inconcebible. Exactamente, es inconcebible. Pero en la Biblia sí que está concebida y se entiende, yo así lo entiendo, que un cristiano puede haber sido un ladrón, puede haber sido un asesino. No, sin ninguna duda. Porque el Evangelio, de alguna manera, la ley, esa ley que dicen que a algunos les condena, la ley realmente lo que hace es que nos está salvando. Bueno, es el conocimiento. Bueno, yo no, si me permites, la ley no me puede salvar nunca. Me salva Cristo. Quiere decir que la ley es el camino, exactamente, que me lleva a la necesidad de Cristo. Sin ley nunca tendría ninguna necesidad de Cristo, porque yo no sabría lo que está bien o lo que está mal. La ley, digamos, que lo que sí hace es darme un conocimiento. Justamente. En el punto de mi vida en el que estoy. La ley es una ecografía, es una radiografía del estado de mi corazón, desde el punto de vista espiritual. Entonces, la ley no me puede salvar, la ley solo me puede condenar. Pero Cristo es el único que me puede salvar. Pero para no entrar en una relajación del concepto que nos pudiese llevar a confusión a algunos de nuestros oyentes, si yo, cuando me analizo esa ecografía, esa radiografía del estado de mi corazón, si yo, cuando me analizo lo que está bien o está mal, no voy a Cristo, entonces no tengo solución, claro, ninguna para el problema. Ese es el punto de partida que Juan ha querido plantear aquí en la primera epístola que lleva su nombre. Es decir, yo sé el camino que tengo que andar, puedo caerme. Si recuerdan nuestros oyentes, en el capítulo 2, versículo 1, decíamos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, ahí tenemos la ayuda para resolver el pecado, porque Él es el lugar de encuentro, dice el versículo 3, entre Dios y nosotros. Entonces, en primer lugar, para que no haya esa confusión, el ser humano deja de ser pecador cuando Cristo le perdona el pecado. Cuando vuelve a cometer el error, que no puede ser igual que los anteriores, sino es la propia vida, hay solución para ese pecado. Pero la vida del creyente tiene que estar reflejada en un concepto moral. ético, expresado en las 10 palabras que Dios nos dejó y que nos enseñó. Así que el punto del itinerario al cual hemos llegado y al cual concurren todas las otras ideas es qué es verdadero o qué es falso. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero nuestra vida, vamos a quitar la palabra mandamiento, simplemente vamos a interpretar un poco, pero nuestra vida está alejada de Dios, no amamos a Dios. Exacto. Los ejemplos de la vida cotidiana son válidos para muchas cosas espirituales. De hecho, el matrimonio es una de las figuras que más utiliza la Biblia para comparar la relación con Dios. Yo no puedo mantener un matrimonio 25 o 30 años simplemente por la imposición de la ley. La ley me ayuda a que no cometa errores, pero tiene que haber elementos fuera de la ley que puedan hacer consistir o perdurar en el tiempo a esa unión matrimonial. El amor, el compromiso, el cariño, el respeto. Entonces, hay una ley que sostiene la estructura del matrimonio sin ninguna duda. De hecho, de los 10 mandamientos, 3 tienen que ver con el matrimonio. Pero, tiene que haber un elemento de relación personal que es el reconocimiento de ese compromiso entre ambas personas, que no se estipulan por la ley. Yo recuerdo cuando fui a contraer matrimonio civil que a mí me leyeron 3 artículos de la Constitución española. Y en el tiempo me he sonreído varias veces. Si yo tuviese que mantener 25 años de matrimonio por aquellos 3 artículos legales... No. Hay un proyecto. Entonces, el primer proyecto es explicarnos que el que convivieron con él, el que anduvo por los caminos de Palestina, de Samaria, de Galilea, el que se manchó los pies, el que lloró, el que sufrió, el que tuvo hambre, es hijo de Dios. Y que vino para resolver el problema. Y que el conjunto de creyentes, que es la Iglesia, que seguimos a ese Dios personal, pasamos por dificultades, pasamos por problemas, que a veces son teológicos, pero que normalmente siempre terminan en relaciones personales. Qué pocos enfados he visto yo en mi vida, Antonio, pastoral y personal, por problemas teológicos. Qué pocos problemas. Sí. Los he visto siempre en los problemas de relaciones personales. Porque los seres humanos es lo que peor llevamos. Entonces, la Iglesia, que no es una invención de los hombres, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, la Iglesia tiene que pasar por momentos. ¿Para qué? Pues para enseñar, para proteger, para marcar el camino a seguir y, sobre todo, para enseñar el plan de la salvación. Fue el propio Jesús el que instituyó apóstoles, el Espíritu Santo el que instituyó maestros, todo son los dones que están dentro de la Iglesia para el beneficio de la presión. Así que la salvación, tal y como la hemos leído en el capítulo 1, versículo 9, pues también nos lleva a ese punto. Y finalmente, volviendo por la importancia a la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ser siempre un reflejo al máximo que podamos desarrollar, eso siempre me gusta porque me parece importante que lo resaltemos. Una cosa es lo que deseamos, una cosa es lo que podemos, una cosa es hasta dónde se puede llegar. Yeah. Pero lo importante es que podamos en todo momento saber que la conducta cristiana es el reflejo de la relación personal con Dios. Muy bien. Y si yo no puedo aceptar que Jesús sea el Hijo de Dios, pues entonces todo lo que Él ha dicho puede ser más o menos importante, pero no se convierte en trascendente. Y entonces, pues tiene ese problema. Y finalmente, ¿cómo expresamos nosotros ese planteamiento? Lo expresamos a través de una conducta basada en la ley de Dios, que nos ayuda a poder pues reflejar el camino que andamos, la dirección correcta y todo lo que tiene que ver con cada uno de nosotros. La verdad es que llamarse cristiano y no tener un conocimiento, una relación directa con Jesús... Pues es un poco complicado. Exactamente, es que es una contradicción, es una pura contradicción. Pero bueno, nuestro tiempo ya terminó, el tiempo del programa, vamos a hacerlo como siempre recordando el título y la identidad del próximo programa. Pues mira, el próximo programa tiene que ver con la segunda carta de Juan. Una Bien. Carta muy cortita, que y el título que vamos, la identidad, se encuentra en segunda de Juan, versículo 9, que dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, Este sí que tiene al Padre y a su Hijo. De este texto vamos a resaltar la palabra perseverar. Que se repite por dos veces, perseverar en la doctrina, perseverar en la doctrina de Cristo. Muy bien, que tiene un poco relación con lo que hemos dicho en el programa de hoy en relación el programa de la semana pasada en relación a la palabra del nombre. Justamente. La utilización repetida de algunos conceptos como remarcando la importancia de ellos mismos. En los escritos bíblicos, la repetición de una palabra suele dar la estructura y la importancia. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar en el programa de hoy, eso sí, animando a nuestros queridos amigos que sigan leyendo el texto bíblico, que nos sigan acompañando en el desarrollo de este programa, y la próxima semana tendremos de nuevo otro encuentro con la Biblia, y de nuevo estará aquí nuestro amigo Pablo Armero. Pues será un placer como siempre. Y esperamos que todos nuestros oyentes, así que nos damos la cita hasta nuestro próximo programa. Hasta siempre, amigos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista.